Soy un criminal, soy un delincuente, dice la ley, no la gente. Soy un delincuente, soy un criminal, y el que quiera que mire mal, sube, baja, entra, sal, insumisión, y haz lo que quieras, vete, saca, vienes, vas. Haz lo que quieras, yo insumisión. Piensa tranqui, mucha calma. Insumisión, y haz lo que quieras. Lucha duro, dando caña. Haz lo que quieras, yo insumisión. Insumisión, y haz lo que quieras. Haz lo que quieras, yo insumisión. Insumisión, y haz lo que quieras. Que quiera yo en sumisión. Soy un criminal, soy un delincuente, dice la ley, no la gente. Soy un delincuente, soy un criminal, y el que quiera que mire mal. Oye, mira, habla ahorita en sumisión, y a lo que quieras canta, salta, baila, brinca. Que quieras, yo insumisión. Ya te vivas o te mueras, insumisión. Y haz lo que quieras, obedezcas o no, haz lo que quieras, yo insumisión. Insumisión, y haz lo que quieras, haz lo que quieras, yo insumisión.